Comienza un nuevo programa de cultura popular en Buenos Aires. Sí, ya estamos acá, Cultura Popular en Buenos Aires con ustedes. Ya sé que nos estabas buscando, nos googleaste. A ver cuándo aparecen estos muchachos nuevamente. Tengo que aparecer para decir algo. Sí. Nos llamamos Cultura Popular en Buenas Artes, no en Buenos Aires. Estás excluyendo oyentes, quiero que lo sepas. Bien, en Buenos Aires hay Buenas Artes, entonces estamos nosotros. Yo las tengo que corregir igual porque es Cultura Popular en Buenos Artes. Bueno, yo siempre hablo mal. Corrección por corrección. Pero en realidad hoy tendríamos un subnombre que sería Pasados por Agua. Pero igual, a mí me encanta el agua. A mí me gusta la lluvia. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo allá tenemos a nuestro operador Cristian, el hombre de fierro o de hierro? En realidad, más o bien de metal. De metal, claro. Un chiste interno, digamos. Pero bueno, estamos todos acá con Noé y nuestra productora y... Flor, también, Flor, sí, no, ya. Pero lo que pasa es que excluye el trabajo... Oyentes, excluye no, es compañeras, este chico, está todo podrido con vos. Pero bueno, lo perdonamos igual. Vinieron combativas hoy, Así las quiero, me gusta. Pero Flor, sobre todo, las felicitaciones que la edición que hizo, la verdad que ya hizo... Ya van a escuchar. Bueno. ¿Cómo lograste todo eso, Flor? Pasarnos y a los oyentes, ¿cómo, ¿qué es todo cómo eso? Se logra? ¿Qué es todo eso? Después de mucha consulta ¿qué es todo popular. Eso? ¿Qué es todo eso? Todo el trabajo que hizo, que por ejemplo nos va a contar ahora la edición que no, hizo de las entrevistas. Vamos a escuchar y más adelante veremos. Bien. Es más, está buscando trabajo y yo creo que lo va a conseguir inmediatamente. Pero para comunicarse con nosotros y con ellas, ya mismo le vamos a pasar a los medios de comunicación a las personas, porque si no, por ejemplo... A mí me toca decir que estamos en calle Callastá 3370 y que... Quien quiera se puede acercar a compartir unos mates. Por ejemplo, en esta tarde lluviosa, horrible, asquerosa. O unas tortas fritas también. También. Y si no, también nos pueden llamar al 4301-9917. También acá estamos. Y esperamos las tortas fritas. Obviamente, lo vuelvo a repetir para el que no lo escuchó. Y el caralibro, que creo que está medio complicado, pero creo que... Acá. La productora es la conexión. La página nuestra de Facebook es... Cultura Popular en Buenos Artes, simplemente. Lo ponen así, lo buscan y lo encuentran. Bien. Y el de la radio también podemos pasar, ¿o no? El Facebook de la radio es FM99.7 Echevarracas. Y por si uno lo único que les queda es el mensaje de WhatsApp, 1569029363. Pero cuidado, porque si estás fuera del país... Puedes ¿cómo es eso? Agregarle las características correspondientes que... ¿Cuáles son? Bueno, algunos ya están enterados y es 00. A ver, pero es una 5, cosa que... Ya cuando, está, ya sé. Es una cosa que acá siempre doy la discusión porque yo como oyente, la verdad que me pega siempre en el forro de los bolsillos. Uh-huh. Cuando dan las vías de comunicación, rapidísimo. Perdón, uno es lo que acabo de hacer. Uno se quiere comunicar y dice... Yo te iba a preguntar nuevamente el teléfono porque no lo pude anotar. Anota en vivo. 15. 69029363. Bien. Porque a veces pasa, ¿no? ¿Quieres anotar una? Bueno, y nos dijeron que hay gente en Uruguay escuchándonos. Me parece que sí. Entonces así ahí que... tienes que ser. Anoten. Tranquilos, con paciencia, papel y lápiz. Ya buscaron, ya lo encontraron. El celular a mano para digitarlo. 00 5 9. No, voy de nuevo. 4, 9, me parece. Claro, porque van a llamar a otro país. Vamos de vuelta. Borren. ¿Tienen goma? ¿Existirá la goma todavía? Sí, sí, hoy usé. O si no, la vieja querida miga de pan. La, no. La de adentro, la del pan. El pan le saca la parte blanca. No la tenía blanca, esa, no la tenía. Miga. Cuando lleguen a su casa, háganlo. No, la miga se come. La parte de adentro, un pedacito, las mojas un poquito, pero nada, una nadita, y les pasa, borra lo que es, obviamente, el lápiz, el grafo, ¿verdad? Lapicera ya se complica, o virome. Bueno, vamos de vuelta con la vía de comunicación a los que están en Uruguay. 00 5 4 9 15 6902-9363. En vez del 15, el 11 antes. Sí, sí. Ah, le pifié ahí. Sí. Bueno, usted ya sabe. En vez del, cuando dijo 15, 11. Ahora borramos por 11. La base, bueno, está igualmente. Sí, sí, sí. Bueno, este, a todo esto, prometemos para la próxima, si dijimos antes de empezar, y vamos a ser franco y transparente con los oyentes, vamos a cambiar la cortina que tenemos de atrás. Sí, por vamos favor. A darle un poquito más de vida, un poquito más de cachengue, un poquito más de punche. Más ritmo. Pero qué programa que tenemos hoy, por favor. Igual, tenemos que hablar de por ejemplo, del clima, que para mí, quería no dejarlo pasar, la lluvia me gusta. Ya sé que nos mojamos, ya sé que nos empapamos. Dame, me gusta. Hacía tiempo que no caminaba bajo la lluvia, así con... Aparte con tantas ganas, porque venía para acá también, obviamente. No, sí, no te banco. A mí sí me gusta. Depende de dónde estemos, que estemos. Igual venía muy quejosa. Claro, sí, venía quejosa por eso, porque tenía miedo que se me moje la mochila con las cosas. Y yo necesito un parabrisas para los anteojos, me di cuenta. Es verdad. Tenés bañan razón. Y como... No, tenés pero... razón. Ni y siquiera, más la ventana del bondi. Ni siquiera te veías los anteojos. Exacto. Hay que es contarlo. Más, ah, es verdad, no sabes lo que me pasó, les cuento de paso a ustedes que están del otro lado. Yo estaba subiendo el colectivo. Me retan. Yo estaba subiendo el colectivo y pensé, de tan empañados que estaban los anteojos, que no los tenía puestos. Y Fer se me cagó de risa en la cara. Bueno, por eso ay, la tenía anécdota. Los anteojos en la mochila, ah, dijo. No, es que me asusté porque venía mucha gente y dije, seguramente me apoyé sobre los anteojos, ya los rompí, tengo que pagar un montón de plata de nuevo. Y no, los tenía puestos. Muy bien. Yo dos cosas. Una disculpa a ustedes dos porque pensé que estaban más cerca cuando yo corría. Sí, sí, nos dejaste al colectivo. Atrás. Y después también. Sí, cuando subí, que demoraban, incluso pensé que ya no subían. Y me entró en pánico, No sabíamos qué hacer. Y después la única complicación que veo es que cuando llueve así, que estoy con la remera y se me marca todo el cuerpo trabajado que tengo, así, entonces como, pero las no pasa nada. No pasa nada. Con una campera se soluciona. Bien. Bueno, a todo esto, la música está dedicada sobre todo al niño, a la infancia. Porque creo que el programa va a abordar mucho el tema de la niñez. Así que atento y espero que sea de agrado la elección musical. Obviamente. Que hemos optado hoy. No sé si ustedes están conformes. A nuestro agrado, entiendo que sí. Veremos. Yo creo que no sí. ¿Qué opina el operador? Yo creo que bien, sí. Bien, muy bien. Vamos con el primer tema musical. Compositor, cantautor uruguayo. Tabaré Echeverri, de Los Pagos, de allá de Cerro Largo, limítrofe con Brasil, es una de, a la jerga, digamos, el vocabulario argentino es la provincia que está pegado a Brasil. No, allá se así. Llama departamento. Me parece que es más porteña esa apreciación, más sí, que, más que ¿ah, sí? nacional. Ah, bueno, perdón. Por lo menos la fama dice eso. No sé. Tendré que sacarme algunos prejuicios. Entonces, Tabaré Echeverri, un cantautor, uno de los pocos que tengo, soy muy exquisito, uno de los pocos que hubiera pagado lo que fuese para verlo en vida, porque ese vozarrón que tenía. Así que vamos con el tema de Tabaré Echeverri. Para vos, gurí de mi pueblo, que hace un tiempo os había prometido este tema. No quise personificarlo solo en vos, sino que para todos los gurises en el país, de norte a sur, de este a oeste, encontrado siempre tu misma cara, tu mismo silencio y en todos la misma canción. Lo encontré con las manitos sucias, rementado y parado en la esquina, la neblina de pelo amarillo le cubría su mirar de niño. Es el pulguita. Lo miré como se mira un hijo, con amor y con tanto cariño, que sus ojos de pronto entendieron que deseaba ser su nuevo amigo. Lo escuché escuché conmovido en silencio, nunca quieto su cuerpito sucio, sus manitas tan chicas y tiernas, un sinfín de figuras me dieron. Oh, oh, oh, oh, las del Pulguita. Lustrabotas de mi pueblo chico, hombre niño, ya tantos te vieron, con pomada y cepillo en la mano, dando el brillo que a ti no te dieron. Volveré, mi buen compañero, a buscarte aquí en esta esquina, donde siempre te verá mi melo, pie descalzo mirar de neblinas. Volveré, mi buen compañero, a buscarte aquí en esta esquina, donde siempre te verá tu pueblo, pie descalzo mirar de neblinas. Mirar de neblina. A vos, Pulguita, creo haber cumplido. Nos vemos. Bueno, ahí pasó Tabaré Echeverri con esa canción tan real y cruel, pero a su vez tan tierna, ¿no? Esas canciones que tiene esa combinación perfecta para mí, describiendo una realidad, pero a su vez no deja de ser tierna. Tabaré Echeverri, un cantautor uruguayo. Yo, la verdad, que aquellos que estén por ahí, le pediría que busquen información y lo escuchen, porque la verdad que está, no está de más descubrirlo. Bueno, a todo esto, hablando de infancia también, está en línea Flor de La Andariega. Hola, Flor, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Pasaba por agua o bajo techo? Pasé por agua más temprano, ahora ya estoy bien. Bien, buenísimo. Sí, nosotros también tuvimos unos percances a la hora de llegar, pero bueno, sobre todo las compañeras que me dejaron subir primero al ómnibus y todo, gracias a ella pude llegar seco. Bueno, en principio, así como para arrancar y abrir el libro, digamos, La Andariega, ¿qué es La Andariega? Que creo que es una pregunta básica que todo el mundo tiene que informar. La Andariega es una casa cultural que queda en la Villa 2124, Barracas. En La Andariega hacemos actividades con niñez y juventud. Ahora se están sumando nuevos talleres para convocar más adultos del barrio. Y bueno, eso es básicamente un espacio para la gente, para el barrio. Bien, ¿desde cuándo está funcionando? ¿Hace mucho? La Andariega comenzó funcionando, yo me sumé el año pasado, a principios del año pasado. La Andariega funcionaba en un primer momento, surgió en realidad también por varios docentes, de la corriente Juana Azurduy, que trabajaban ahí en los barrios, en varias escuelas. Y bueno, en un principio La Andariega fue, no tenía un local, entonces iba yendo recorriendo distintos lugares del barrio, casas que prestaban, espacios que iban prestando, así que iba recorriendo con distintas actividades. Después se logró tener el local, la casa donde estamos, en Pasaje Juan Madera. En un principio tiene que ver también con el nombre que se les pusieron las chicas, La Andariega, que tiene que ver con Javier Villafañe, que fue un titiritero de acá, de la Argentina, que él, bueno, La Andariega era una carreta que él tenía, donde con su compañero empezaron a recorrer el país, llevando sus títeres a distintos lugares, ¿no? Como esta idea de bueno, que todo el mundo tenga acceso a la cultura, ¿no? Qué linda historia. Esa sería la historia hermosa de La Andariega. Excelente. Y La Andariega comenzó así, ¿no? Como recorriendo. Aparte de eso, claro, uno, bueno, yo no sabía que se debía el nombre a esta persona, pero al principio como que la asocié a eso, como sus comienzos fueron así bastante nómades, sí. La asocié por ese lado. ¿Y qué horario tiene para difundir un poco la Andariega, para después también ir a otro tema? ¿Tienen algún horario? ¿Cómo se manejan a la hora de abrir las puertas hacia Sí, hay distintos talleres Primer anuncio que voy a hacer es que mañana hacemos en Landariega una reunión para convocar a talleristas, a gente que tenga ganas de venir a Landariega a compartir su saber. No tiene que ser, ¿no?, un licenciado en algo, sino que si uno, todos tenemos algo como para compartir con otro, un saber, algo que nos gusta hacer. Entonces la idea, mañana hacemos una reunión a las 3 de la tarde en Landariega, para eso, para juntarnos con la gente que les dé curiosidad y bueno, charlar a ver qué cosas pueden surgir. Bueno, repetimos eso, mañana sábado, sí. Sábado 2 de abril. Sí, mañana sábado 2 de abril en Landariega, que en realidad, espera, ya te... porque estamos cambiando de Facebook todo el tiempo, porque tuvimos problemita con Facebook. El Facebook de Landariega es Landariega, todo junto. Atención, anotar lo mismo, hoy estábamos en el comienzo diciendo eso, a veces cuando uno da las vías de comunicación, la da muy rápido y la gente la agarra de improviso, no tiene dónde anotar. Bueno, ahora con esta introducción creo que ya agarraron algo para anotar, así que anoten esto, por favor, en lo que Flor le vas a decir en este momento. Bien. El Facebook de Landariega es Landariega Casa Cultural, ya poniendo eso les va a aparecer. Ahí está toda la info, bueno, ahí mandamos los horarios de los talleres y demás, porque no es que está abierto de una franja horario por la mañana o por la tarde, sino que hay distintos talleres y uno, la persona se acerca al horario. Mañana la mateada, es una mateada abierta y es a las 15 horas. Landariega queda en pasaje Juan Madera 1637. 1637. Bien, ¿y algún número de teléfono? Que por ahí la gente, viste que hoy en día uno se acostumbra ya y estamos como que medio acostumbrado al WhatsApp famoso. ¿Algún número? Sí, les paso mi teléfono, es 15-6502-9122. Bien, de vuelta de último. 15. 15-6502-9122. Bien. Otra cosa, Flora, otro tema. Quisiéramos que nos charles, que nos hable un poco del tema del festival que se hizo de Infancia Digna. Sí, bueno, hicimos un festival en el Parque Pereira, es un parque que queda ahí muy cerquita, por una infancia digna. Este festival surgió a partir de la muerte de Cintia, una nena del barrio que fue alumna de varios amigos que bueno, forman parte de Landariega y de La Juana. Esto pasó en diciembre del 2014. Y bueno, esto yo lo hablo por lo que comentaron más los compañeros, que son los que generaron esta movida, ¿no? Los que fueron sobre todo docentes de Cintia. La realidad fue, bueno, transformar ese dolor en lucha, y bueno, el año pasado se hizo una caravana por la niñez en el barrio, que terminó en la pintada de un mural al frente de la escuela, de la escuela 11, donde iba Cintia, y bueno, la verdad que a partir de eso empezamos a pensar esto, cómo podemos hacer para revalorizar el tema de la niñez, ¿no? Y bueno, y surgió este festival que la verdad que estuvo buenísimo. Tuvo actividades para pibes de todas las edades. Hubo un torneo de fútbol para los más grandes, un torneo de fútbol mixto, después juegoteca, títeres, tocaron bandas, tocaron tres bandas, una LOC de hip hop, que labura mucho también en el barrio, y ya laburó con nosotros en otras ocasiones. Nada, la verdad que estuvo buenísimo. Fue una tarde, nos agarró un día horrible de mucho frío, y sin embargo... se quedaron todos hasta el final, y estaba copado, la verdad, ver eso, ¿no? Como muchos niños felices, como muchos niños y niñas disfrutando, jugando, y bueno, nada, eso estuvo. Flor, estuvo bueno. ¿Nos podías explicar un poco del significado de las grullas? El significado de las grullas surge a través de un cuento de Elsa Boreman que habían trabajado los docentes con los niños cuando pasó lo de Cintia, ¿no? Como una forma también de trabajar eso. Y bueno, yo la verdad que esto te lo cuento porque no estoy al tanto exactamente de la historia, Pero bueno, la idea es que en ese cuento se hablaba de que para pedir un deseo se necesitaban construir 1000 grullas. Y uno de los personajes del cuento... Podemos explicar qué es una grulla también, ¿no? La grulla es una técnica oriental de doblado de papel. Estoy explicándolo de una forma muy básica. No, está perfecto. Pero sería eso. Y bueno, y ahí en el festi lo que hicimos fue eso, ¿no? Armado de grullas. Durante toda la semana todos los niños del barrio estuvieron también de varias escuelas haciendo sus grullas, que después las colgamos todos ahí en el parque. Ah, mira qué bueno. Y donde los chicos pidieron deseos. Y bueno, eso sería como un poco la idea. Bueno, Flor, desde ya muchas gracias. Repetimos nuevamente que mañana es actividad ahí en la Andariega. Sí, que estaría bueno que se sumara. Tuvo muy buena la explicación que diste de que eso, que no hay que ser técnico, ni licenciado, ni recibido, de que a veces hasta uno mismo le pasa, ¿no? Cuando hay esos llamados, uno a veces se abatata, se reprime un poco, dice, no, ¿qué voy a ir yo a enseñar qué cosas si yo no estudié qué? No, siempre... hay algo que se... Bueno, en sí, echar una mano en lo que sea. Es eso, es compartir, o sea, es compartir un saber, y ese saber puede ser de cualquier índole y aprendido de millones de formas. Entonces está bueno, y también eso, ¿no? Uno le gusta hacer cosas y qué mejor que compartirlos con otros, como pasar la herramienta. Claro. Y la verdad que nosotros en la Andariega, bueno, tenemos muchas ganas siempre de multiplicar. Sí, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? No reprimirse y si fuésemos por la vida, no decir enseñando porque suena medio pedante, pero sí contagiando lo que, o repartiendo, o compartiendo, mejor dicho, lo que uno puede saber, creo que ese es el objetivo, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, Flor, muchísimas gracias y estamos en contacto y bueno, después por ahí capaz te tendremos acá en el piso difundiendo un poco más la Andariega. Dale, dale, cuando quieran. Un abrazo grande, muchas gracias. Un beso, chau, chau. Y bueno, continuando, y como todo tiene que ver con todo, tenemos un trabajo preparado que en realidad, para ser franco y nobleza obliga, decir que Flor, nuestra productora de excelencia, de primer nivel que tenemos, armó, con todo el trabajo que se recolectó durante la semana, armó estos audios a personas que se entrevistaron con una misma concreta consigna, una pregunta concreta, que es la infancia digna. La pregunta era esa, ¿qué es la infancia digna? Y esto fue lo que surgió de la gente. Una infancia digna es aquella en la que el niño es cuidado, querido y respetado, que tiene acceso a la salud, a la alimentación sana, a la educación, a la vivienda, a la higiene, al juego y a la diversión. Infancia digna es jugar, crecer y desarrollarse sin restricciones. Nutrirse adecuadamente. Una infancia digna es una infancia que se disfruta, que los chicos pueden jugar, que van al colegio, que estudian, que tienen... los padres que los cuidan, que los quieren. Eso es una infancia digna para mí. Bueno, infancia digna es jugar, reír, cantar, pasear, estar con mamá, papá, los seres queridos, comer caramelos y tomar helados. Es encontrar una familia que siempre te proteja y que siempre... te ayude a seguir adelante. Jugar mucho, explorar, imaginar, compartir con otros niños y adultos que permitan la libre expresión del niño y que lo vean sin condicionarlo. Sí, digna es tener todo lo que hace falta cuando uno es chiquito. Amor y mucho respeto, sobre todo mucho respeto. Una infancia respetada por todos adultos, sea tanto padres, madres, como educadores y sociedad en general. No viven adentro de un tupper, entonces todos tenemos que hacernos cargo y responsables de, bueno, esas cuestiones que están relacionadas con el ejercicio de una infancia. El derecho a la educación. Una infancia digna es una infancia con educación, pero no solo formal, sino también informal, con vivienda digna, básica, o sea, nada del otro mundo, tiempo para esparcirse, el no trabajo, cariño de los referentes, pueden ser padres o no. Tener el derecho a jugar. Es digna la infancia del niño que puede vivir sin miedos ni represiones de ningún tipo, que puede ser feliz y que se siente amado. Padres con buena ocupación laboral, que puedan suministrarle las necesidades que requiere esa infancia. Amarse y respetarse. Contar con una buena educación. Una infancia digna yo creo que es cuando el niño es cuidado, respetado, llamado por los padres, donde lo respetan, donde él se siente en libertad y es bien tratado. Para mí eso es una infancia digna. Que los adultos no te perciben cualquiera. Crecer con amor. Es poder jugar libremente, es poder disfrutar de los días con amigos, con familiares, en la naturaleza o no, con pelotas, con juegos, con esa inocencia que los caracteriza, con esa transparencia que tienen cuando son pequeños. Poder jugar, divertirse, ser libres y así pasar las horas de todos los días, de toda la infancia. En primavera te traeré, gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Tomando frecuencia.

Che Barracas. Bueno, continuamos nuevamente desde acá, desde Barracas. Les comento a los que están por salir de sus casas que sigue lloviendo. Y a los que no están en Buenos Aires, avisarles que acá llueve mucho. Así que si alguien necesita un poco de lluvia en algún lugar, vamos a hacer todas las fuerzas para que se traslade hacia esos lugares. Les paso las vías de comunicación. Creo que internet lamentablemente ha caducado, no tenemos comunicación por internet, así que solamente hay que comunicarse por las vías telefónicas WhatsApp. Ya pasamos los números de teléfonos, igual podría pasarlo nuevamente, ¿no? Mensaje de texto al WhatsApp de la a ver si lo tengo por acá, no lo tengo anotado, esto tiene que estar previsto, pero bueno, después de la entrevista. Ahora vamos a hablar directamente, que estaremos en línea y no lo vamos a hacer esperar, a Iván. Iván es integrante de la banda LOS. ¿Los dije bien, Iván, o no? LOS. Hola, Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien. ¿Te escucho? Sí, la banda es LOC. LOC, tenemos para elegir. L o C. L o C. Bien, es muy buena el nombre, sobre todo. Iván, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Queríamos primero saber un poco de la banda, obviamente, introducirnos en la historia de ustedes. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre de LOC? Sí, no, eso es porque teníamos un grupo cuando éramos chicos y bueno, teníamos 16 años más o menos, por el 2006, hace 10 años más o menos. Le pusimos ese nombre, en realidad era Locke, pero bueno, ahora como crecimos le pusimos LOC. Bien. Pero entonces los integrantes de la banda siguen siendo los purretes de antes, siguen siendo los mismos. Sí, podría decirse que sí, pasa que cada uno anda con su historia y nos juntamos de vez en cuando. Claro. Es así la cosa. Pero siempre fuimos varios los integrantes. Ahora tenemos dos por ahora y se irían sumando por ahí. Bien. ¿Y por qué hacer música? Una pregunta más profunda y que da para desarrollar mucho, pero... uno que a veces no hace música, ¿no? Y a veces ve el grupo o a un cantante, también esa cosa que uno siempre tiene de preguntar y de repreguntar y hurgar el porqué de las cosas, uno dice, ¿por qué el tipo hace? ¿Por qué no es herrero o trabaja en un colectivo o es taxista o es maestro? ¿Por qué hacer música? Yo creo que es por el arte, más que nada, y por expresarse, por contar algo de la vivencia de uno. Y nosotros, bueno, optamos por el rap, pero hay chicos que optan por hacer graffiti o live breakdance o hacer algún tipo de arte cualquiera, como pintar también, ¿no? Cuadros. Pero como este es un medio de expresión más, nosotros utilizamos este, nos tocó bien. Este. ¿Y por qué el rap? ¿Por qué no este porque estilo? Porque es con lo que crecimos, con lo que nos gustó desde chico y no, nos gusta, es una pasión, por decirlo de una manera. Y nos gusta la música. Bien, es un estilo que a nuestro operador le gusta mucho, el rap. Este es un amante del rap, nuestro operador. Después les vamos a pasar un tema de ustedes. La composición, ¿cómo se compone? ¿Quién compone? ¿Quién pone la letra ahí en el grupo de ustedes, por ejemplo? En el rap por lo general se acostumbra a que cada uno escriba su letra. Bien. Es como una especie de código. Porque quién mejor lo puede expresar que el que lo escribe, ¿no? Me parece. Pero tengo entendido que igual dentro de la industria, por ahí en un grupo de rap puede haber uno que se dedique a escribir. Pero como en esta movida en Argentina es muy under, supone que cada uno escribe su letra. Bien. ¿Y hay margen de improvisar? Porque a veces uno lo ve de afuera también al rap o a esto que es el hip hop. En el momento se va uno diciendo lo que va improvisando en el momento o hay una letra ya preparada desde antes? Perdón, cuando improvisás. Claro, porque entonces hay dos estilos. Hay improvisación y a su vez hay una letra ya escrita previamente. Claro, bueno, están los temas que están escritos, eso sí. Pero cuando es improvisado, no. Cuando es improvisado, claro. Por lo menos, como vuelvo a lo mismo, de yo, esto también es cada, la visión de cada uno. Es una opinión personal o una visión personal. Para mí es como dentro del rap otro arte, y es que en este caso sería improvisar. Yo me dedico a improvisar, tratar de hacerlo lo más legítimo posible, que salga en el momento. Bien. Algunos, o quizás yo también lo habré hecho sin querer, pero tiene algo preparado. Pero eso, por lo general, se trata de ser lo más genuino, que es improvisar. Perfecto. Que salga de verdad en el momento. Por lo que supimos, ustedes estuvieron participando del festival que se hizo por Infancia Digna. Y me gustaría que contaras un poco cómo fue la experiencia, de por qué participar también, ¿no? Claro, sí, nosotros le agradecemos mucho a la corriente popular Juana Zurduy porque nos invitaron. Yo conozco una de las integrantes de la agrupación, la conozco, a Vicky, porque estudia conmigo en el profesorado y surgió la movida y nos invitaron. La verdad que estuvo joya. Estuvo bueno. Muy bien. Y muy buena onda. Y aparte porque me parece que era lugar también para ir a rapear los temas que teníamos hecho, que creo que tienen algo que ver con lo que es la protesta social. Sí, sobre todo el rap, digamos, de estos últimos tiempos, ¿no? Porque a veces uno se había quedado con el rap más comercial que te llegaba por los medios de comunicación o de desinformación, según como lo veas, que era alguna cosa de, yo qué sé, hueca, una por ejemplo, no sé si estaré, porque no es mi fuerte este estilo. Yacimel, por ejemplo, ¿era rapero? No. Sí, sería rapero. Pasa que... Bueno, por ejemplo, eso, digo, yo qué sé, tú escuchabas eso y no como tenía una cosa que... ¿Qué me estás queriendo decir? Está muy bueno esta otra onda que se ha generado últimamente, que ya tiene un contenido, sí, más con los pies sobre la tierra y un contenido más real de las cosas, ¿verdad? Claro, bueno, pero igual eso creo que está en cada uno, qué sé yo. Yo igual en algunas, me parece que el rap es un estilo de música más y cada uno expresa lo que tiene ganas. O sea, tampoco me parece que es como para cerrarse en un estilo. Claro. No estoy de acuerdo con el contenido vacío en los temas, pero sí estoy de acuerdo en la creación, en crear nuevas cosas. Y me parece que así como hay protesta social explícita en las letras de algunos temas, creo que también hay protesta social en temas que por ahí reflejan lo peor de la sociedad, pero... creo que queda bien igual. Bueno, Iván, y para ir cerrando, ¿tiene alguna presentación en estos días? ¿Van a estar en algún lugar que puedan...? Sí, vamos a estar... yo, por lo menos, no sé si mi compañero lo voy a poder contactar con un compañero, pero por lo menos yo voy a rapear mañana en Barra.